de Marte. Hola, buenas noches, amiguitas y amiguitos de Arañas de Marte, amiguitos y amiguitas arácnidos y arácnidas. Hola. ¿A ti te gustan las pelis de espías y detectives? Algunas sí. Sí, la verdad. Hay muchas, sí, han marcado mi infancia. Nos han formado como personas las películas de polis y en las que aprendemos que los policías son los buenos y los ladrones son los malos. En el Arriaga ha habido unos conciertos que se titulaban Bond and Beyond, sobre música de las pelis de James Bond y algunas otras. Y nosotros ya habíamos pensado que íbamos a hacer un especial temas. Y tuvo una premonición, no sé cómo decirlo. Sí, pero me enfadé porque de repente vi lo de Bond and Beyond y dije, joder, pero si es lo mismo, pero bueno, ¿para qué me voy a enfadar? Te han pisado la idea, Iñaki, no pasa nada. Me voy a enfadar, si aquí os vamos a poner cosas que ellos no han tocado. Y además, seguro. Esto complementa si habéis ido a verlo. De alguna manera. Iñaki, dinos algo. Nada, recordaros que aquí en la 97irratia.info, que hacía mucho que no lo decíamos. Sí, al final, mira, nos vamos a ahorrar la cuña. Hoy os vamos a ofrecer un programa sobre espías y detectives. Bueno, y que sepáis que aprendimos de pequeños que los polis eran los buenos y los ladrones los malos, pero luego ya nos fuimos dando cuenta de la historia según nos hicimos más mayores. ¿Qué historia? Irratia. Ay, qué recuerdos, la Pantera Rosa. Qué bonito, cómo me gusta a mí esta... Lo que pasa, claro, lo asociamos siempre, ¿no? A los dibujos animados. A los dibujos que están, que por cierto están fenomenal, pero es que el tema es un tema de jazz, vamos, con ese tenor, o sea, con ese saxo tenor ahí marcándolo todo. Compuesto para la película de 1962. 1963, en concreto. Bueno, casi. Bueno, la Pantera Rosa. Y bueno, luego es un tema que ha sido desarrollado en multitud de ocasiones por otras gentes. Y bueno, su compositor es Henry Mancini, que bueno, precisamente fue conocido por ponerle música a un montón de pelis, como por ejemplo Desayuno con Diamantes, la que es muy famosa, pues el Moon River, etcétera, y también por ponerle música a un montón de series como Remington Steel, El pájaro espino, que le gusta mucho a Gorka Andraka, por ejemplo. Enrico Nicola Mancini, que a pesar de tener ese nombre, pues hombre, sería de padre y madre italianos, pero nació en Cleveland. En Cleveland, efectivamente. Como estaba forrado, murió en Beverly Hills en 1994. Que ganó 4 Oscars, pero fue nominado a tropecientas, creo ellas. Que 16 veces. Y os vamos a poner otro tema. ¿Cuál vamos a poner? Pues una serie que todos recordaréis, que se llama Peter Gunn. Nosotros no, la verdad es que no sabemos cuál es, pero su música es archiconocida. Efectivamente, es una serie que estuvo emitiéndose en Estados Unidos entre 1958 y 1961. ¡Ay, qué tiempo! ¿Te acuerdas? ¡Hombre! Y bueno, que fue dirigida, entre otros, por Blake Edwards, incluso algún capítulo por Robert Altman. O sea, que por ahí pasó gente que estuvo ahí aprendiendo. Venga, vamos con Peter Gunn. Peter Gunn Theme. Que tú te sabes el chiste de los tres pirulis y el donut. No, me lo sé. Bueno, pues dentro de unos minutos, unos segundos, vamos a descubrir la solución de este acertijo. Vale. Lalo Schifrin. Eso es. Ahora os vamos a poner dos temas también de Lalo Schifrin. Vamos a empezar con el del pirulí. Efectivamente, con el tema Misión Imposible, compuesto por Lalo Schifrin en 1966 para Argentina de Pro, para la, bueno, pues para la banda sonora de la serie, Misión Imposible. Bueno, este tío compuso temas para todo, vamos, para un montón de cosas. Harry el Sucio, bueno, un montón de temas interesantes. Y no os vamos a poner, de todas formas, el original suyo. Vamos a poner la que todos y todas conocéis de los años 90, cuando salió la versión que hizo Brian De Palma de Misión Imposible y el bajista y el batería de U2. Larry Mullen Jr. y Adam Clayton hicieron una versión así como marchosilla, así como techno dance, de muy muy chula la verdad y bailable. Seguimos con la Los Ifrin. El argentino de oro. Y otra banda sonora que también ha sido muy conocida aquí, creo yo. Y salía en Angie Steve McQueen, todo guapo, y la música no era menos guapa. Y ahí Lalo Schifrin puso su genio otra vez a disposición de la gran pantalla. Y nada, hizo una banda sonora súper jazzera también, y no vamos a poner el tema más típico de Bullet. Que es ese Bullet. Que es una pasada. Sino, bueno, por variar un poquito, pues uno un poco más marchoso que se llama Hotel Daniels. Si yo te pregunto de los últimos años, ¿cuál es la serie de detectives que más te ha interesado, te ha llegado? ¿Cuál que me dices? True Detective. Efectivamente, yo también. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. No, pero es verdad. Me has dicho True Detective. Y no he dicho The Wire. Yo creo que en toda la historia de las series de detectives, a mí me han marcado Twin Peaks en su día y ahora True Detective. A mí True Detective me encantó esa relación entre polis, de nuevo, no especialmente buenos, por cierto, interpretados por Matthew McConaughey y el otro. Una pedazo de serie. ¿Cómo se llama el otro? Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Y Woody Harrelson, efectivamente. Una pedazo de serie que ha sido masacrada, por cierto, en La Sexta, que la han estado echando en su horario habitual de no sé qué hora, o sea, súper tarde, y encima, visto yo creo que tenía poco éxito y así, metieron los tres últimos capítulos, todos de golpe, acabaron corriendo como para quitársela en medio. En fin, me ha dado muchísima pena, aunque bueno, como me la he visto cuatro veces, tampoco me ha dado. No pasa nada, Iñaki, ya está. Y bueno, pues una de las señas de identidad de la serie es la pedazo de banda sonora que tiene. La sintonía de entrada. Inicio, que está compuesta por The Hanson Family. No precisamente para la película, sino muchos años antes. Sí, en el disco de 2003, llamado Sinking Bones. Y que tuvo el efecto, el que salieran en la serie, de recuperarles para la causa, porque andaban un poco de capa caída. Y es un temazo que se titula Far From Any Road. Bueno, supongo que alguna y alguno de vosotros habrá pensado que algo de James Bond vamos a poner, y efectivamente, ahora mismo vamos a poner algo de James Bond, en concreto de la tercera peli de James Bond, de Goldfinger. El dedo de oro. Efectivamente. Que salía la chica ahí toda cubierta de oro. Eso es, una peli de 1964, como siempre basada en las novelas de Ian Fleming. En este caso de la que escribió en 1959. Y es un tema súper conocido, cantado por Shirley Bassey y compuesto por John Barry y otros dos colegas. Que son Leslie Bricusse y Anthony Newley. Pero bueno, ya sabemos que John Barry, digamos que es el alma mater de los temas de James Bond, incluyendo el famoso tema también principal de James Bond que todos conocéis. ¿Y que no vamos a poner? Pero que no os lo vamos a poner. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only ahora nos vamos a 1990. Con esa otra serie que os hemos comentado antes, con Twin Peaks, que abrió una brecha también ahí en el mundo de las series, con ese mundo onírico de David Lynch. Surrealista y onírico. ¿No te gustaba a ti Twin Peaks? Me encanta Twin Peaks. Reconozco que no ha envejecido súper bien, pero me sigue pareciendo una maravilla. A mí también me gusta. Y la banda sonora, de nuevo, pues la verdad es que envolvía a toda aquella atmósfera de una manera muy, muy buena, ¿no? Y Angelo Badalamenti, que es el compositor, digamos, casi oficial de David Lynch en casi todas sus películas, es el que hizo también la banda sonora de Twin Peaks. Que también compuso otras, como The Stray Story o Mulholland Drive, pero que ha pasado a la historia como el compositor del tema que os vamos a poner. Que es el tema principal de la serie, Twin Peaks. Thank you. Sigamos, o volvamos, mejor dicho, otra vez a James Bond para poneros otro tema. El mundo del agente 007. Mundo del agente 007, evidentemente no puede faltar en una, en un especial Detectives y Espías. Y nos vamos con otro de los temas famosos de On Her Majesty's Secret Service. Un tema de la película de 1968, que es la única que no fue protagonizada. He de corregirte porque fue estrenada el 18 de diciembre de 1969. Pero por poco, ¿eh? De la película de 1969, que fue la única en muchos años que no fue interpretada por Sean Connery o por el otro. Roger Moore. O por Roger Moore. Fue interpretada por un modelo australiano que se llama George Lazenby. Y bueno, la verdad es que la película tuvo éxito, pero no fue un pepinazo. Pero tiene quizás la banda sonora más interesante o que más me gusta a mí, por lo menos, de todas las series de James Bond. Uh-huh. Y también compuesta por John Barry, pero os vamos a poner una versión, lo mismo que hicimos antes con Misión Imposible, ahora os vamos a poner una versión de un grupo británico que se llamaba Propeller Heads, que no fue muy prolífico, pero que sacaron un disco que anima mucho a mover el esqueleto, que se titula Decks and Drums and Rock and Roll, en 1998. Y hicieron una versión. Larguísima y alucinante versión del tema. Y bueno, deciros que Propeller Heads se movían un poquito ahí en el ámbito del Big Beat. Y bueno, un poco entroncados con gente como Fatboy Slim o los Chemical Brothers. Y ahí os va. On Her Majesty's Secret Service. Thank you. Otra de esas series que marcaron nuestras infancias. Efectivamente, Las calles de San Francisco, The Streets of San Francisco. Protagonizada por Karl Marlene, el hombre con la nariz de payaso incorporada, y un joven Michael Douglas. Que haciendo... se puso farruco y le echaron, básicamente, de la bueno, serie. Pero 5 años después. Eso sí. Nos dejaron decenas de capítulos. Que todos comenzaban con la misma sintonía, que a mí me parece una de las melodías que más me gustan de la televisión mundial de todos los tiempos. Compuesta por... por el señor Patrick Moody Williams, más conocido como, sin más, Patrick Williams. Y en su casa le llaman Moody. Y bueno, pues este hombre, entre otras cosas, también participó en la banda sonora de cosas como Colombo o Lugrán, que son también otras series. También aprendimos cómo se canaliza la información en el mundo gracias a Lugrán. Efectivamente. En fin, pues ahí os dejamos con Las calles de San Francisco. Vamos al Blaxploitation, el cine de polis y de espías, no, de investigadores privados y de macarras al estilo afro. Y vamos con Curtis Mayfield, que compuso la banda sonora de uno de estos films de Blaxploitation, de Superfly, que, bueno, pues junto con Marvin Gaye y Stevie Wonder fue uno de los grandes renovadores de todo el rhythm and blues y el soul de los 70. Ya te digo, después de dejar Impressions. Pues os dejamos con un tema que no es el titular. ¿Cuál es, Iñaki? Es Pusherman. From the past, how long can a good thing last? Ooh, all junkies to see. Ghetto Prince is my thing. Making love's how I swing. I'm your pusher, man. Un año antes de Superfly, Isaac Hayes ya había hecho una banda sonora también de Blaxploitation absolutamente mítica. Isaac Hayes, otro de los grandes de la música negra, otro de nuestros preferidos. Y además destacaba calvo. Y también, bueno, pues un poquito como en la línea de Curtis con su música, él también estaba reflejando mucho pues todos esos problemas de las minorías en determinados barrios y sobre todo de la violencia y de los puteos que estaban los afroamericanos y de los problemas en Estados Unidos. Eso es. Y que siguen. Esta banda sonora de Shaft, que tiene un tema muy conocido, no vamos a poner el tema más conocido, vamos a ir de Wise y vamos a poner un instrumental que se llama No Name Bar. Preciosa. Love, love. some peace of mind. With a little love I'm trying to find, this could be such a beautiful world with a wonderful girl. Ooh, I need a woman child. Don't wanna be like Freddy now, cause Freddy's dead. Bueno, nos gustaría seguir, pero claro, el programa se tiene que acabar en algún momento, aunque vosotros y vosotras no queráis, pero es así. Y bueno, pues nos vamos a dejar fuera un montón de cosas. Estamos pensando, yo que sé, en Harry el Sucio, del propio Lalo Schifrin, Kojak, con Willy Bobo. Los Hombres de Harrelson. Los Hombres de Harrelson, Los Vengadores, con Laurie Johnson. Canción Triste de Hill Street. Jerry Goldsmith, que compuso la banda sonora de Flint, o Jack Elliot, Los Ángeles de Charlie. Los Hombres de Paco. No, esa no. Pero bueno, nos vamos a ir con otro de estos genios contemporáneos, con Nick Cave, que con sus Bad Seeds en 1996 sacó el disco Murder Ballads. Que era un disco en el que mezclaba originales y versiones, originales de suyas y versiones de baladas sobre asesinatos tradicionales. Y crímenes pasionales en general. Eso es, y de todo. Y os vamos a poner pues el single, la canción que le hizo además más famoso para el público, que se llama Henry Lee. Y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene. Agur. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry. She leaned herself